El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a la señal de www.radiocasadelacultura.gob.es y también a través del dial, 940 AM. Y bueno, recordemos que este programa es para todas las poblaciones y en especial a las poblaciones diversas, a las poblaciones LGBTI. Justamente es un espacio en donde aprendemos, conocemos, investigamos algunos temas que quizás es desconocido para algunos, pero que para otros puede ser un espacio para aprendizaje justamente, ¿no? Y bueno, el día de hoy, que precisamente es salud, pero el día de hoy vamos a hacer una excepción porque estoy junto a dos grandes artistas, que es Rubén y Sherman, que representan al grupo Raíces Negras. Ya les vamos a estar comentando justamente porque se acerca la fiesta de la bomba del Chota. ¿Cómo está Rubén y Sherman? Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Sherman. No, más bien, muy importante que ustedes puedan compartir con nosotros en este espacio, pues no solamente hablamos de las diversidades, sino también de otros temas que son importantísimos, como es la música, ¿no? Y bueno, no sé si los radioescuchas han escuchado justamente la Asociación de Artistas, Intérpretes y Autores Afroecuatorianos, ASAFRE, presenta la fiesta de la bomba del Chota, recuperando su memoria. Un fragmento musical que dramatiza el nacimiento de la bomba y que te transportará a un escenario imaginario lleno de historia, color y ritmo. Bueno, Sherman, cuéntame, ¿cómo nace justamente esta idea de hacer una fiesta de la bomba de Chota? Perdón, ¿puedo pasarle la voz para que esa información? Claro, Rubén también, bueno, aquí nos está acompañando Rubén. Es el gestor de todo esto. Ya, Sherman, ok. Principal. Rubén, entonces cuéntanos, ¿cómo okay, nace esta idea? Gracias y muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes por darnos esta oportunidad. Bueno, el nacimiento de la bomba, la fiesta de la bomba nace porque queremos recuperar a través de la filosofía de un poeta escondido la esencia de la bomba. Porque la bomba le hace falta la filosofía para que sea más rica. Uh-huh. No sé si me doy a entender. Se ha visto mucho de la bomba, de la danza, pero no se ha complementado. Uh-huh. No lo hemos visto desde claro, ese punto. Se le ve la música y la danza, pero no sabemos de nuestra poesía. Uh-huh. Yo te cuento, sin la poesía no hay teatro, no hay música, no hay danza. Y si tú interpretas la poesía, el contenido, puedes crear muchísimas cosas. Y de eso se trata. Y sobre todo, Rubén, porque dentro de la bomba no solamente es la música, ¿no? Sino también es el canto, como tú dices, las letras claro. que tienen precisamente las canciones. Y también añadido el baile, ¿no? El baile muy, ¿sí? muy tradicional uh-huh. que es propio de nosotros, ¿no? Y que sería importante que rescatemos justamente, como tú dices, este tradicional y populoso ritmo que es la bomba de Chota, ¿no? Claro, sobre todo porque la gente que va al patio de comedias posiblemente va a ver música y danza. Ajá. Pero va a ver un nacimiento simbólico, como una mujer le pare a la bomba. Ajá. Entonces la gente se va llena porque encuentra cuatro manifestaciones culturales afrochoteñas: la poesía, teatro, música y danza. Exacto. Entonces estamos complementando, porque no es solo danza y música. Primerito es la poesía, la primera expresión, la primera manifestación choteña. Exactamente. Rubén, dentro de las artistas invitados está Grupo Raíces Negras, Palma Africana y el Poeta del Pueblo. ¿Quién es el Poeta del Pueblo? Bueno, el Poeta del Pueblo es este servidor. Rubén. Y Palma Africana es el productor del evento, el científico que crea la fiesta de la bomba y el nacimiento, porque esto está en un documento que estoy escribiendo. Ya. Porque desde el año 2006 empecé a estudiarle al instrumento. Uh-huh. Entonces he venido descifrando los sueños de la bomba. He quitado la ropa de la bomba. Yo ya conozco qué hay después de su desnudez. Yeah. Entonces hay muchos artistas, muchas personas que elaboran el instrumento, pero no conocen qué hay dentro del instrumento. Exacto. Esta es nuestra herramienta. La interacción que tiene la bomba es muy importante. Y sobre todo la bomba se transmite de generaciones a generaciones, ¿no? Claro. Muchos de los padres incentivan a sus hijos justamente uh-huh. A utilizar y a tocar, ¿no? La bomba. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizamos dentro de la bomba? Bueno, dentro de la bomba está como base la bomba, el requinto, el güiro, el bajo. La bomba, no sé si para nuestros radioescuchas nos explicas cómo es. La bomba es un tambor. Es como un tambor, ¿no? Como un tambor. La única variedad que tiene el tambor choteño con el del indígena, ajá, que nosotros le interpretamos con las manos, le entonamos con las manos, mientras que el indígena le pone el cuero de ganado, pero le interpreta con unos palos. Ya. Esa es la diferencia. Y el cuero. Y nosotros, eso se lo conoce como bombo también, ¿no es cierto? Bombo. De la comunidad indígena, claro. Es bombo y el... Ajá. El del chota justamente es la bomba. Claro, ¿no es cierto? Nosotros le identificamos a él como un tambor sagrado. Ya. Pero llegó a concentrarse como nombre bomba del chota. Entonces, en este evento, nosotros lo que estamos, queremos bautizarle a la bomba con un apellido más allá. Porque uh-huh. Porque hay bomba que destruye. Esa bomba que a veces compran los estados, ¿no?, para destruirnos. Uh-huh. Entonces, hay una pequeña confusión. Entonces, mañana, que es el último día, le vamos a bautizar a la bomba, bomba del chota, el color de la libertad, porque este instrumento es el que rompió diferencias, cadenas, etcétera, etcétera. Así es, ¿no? La bomba uh-huh. nos une, la bomba del claro, chota nos une. Claro. Podemos disfrutar, como uh-huh. tú dices, de un espacio en donde nos vamos a integrar con lo nuestro, ¿no? Con así nuestras es. Raíces. Y para las personas que nos están escuchando, justamente el lugar en donde se va a presentar la fiesta de la bomba del chota es en el patio de comedias. El patio de comedias queda ubicado en la 18 de septiembre, 426 y 9 de octubre. Les repito nuevamente, 18 de septiembre, 426 y 9 de octubre. Las funciones son fueron el 8, el 15 y la última función, que es justamente ah. mañana, y es por eso que Rubén y Sherman nos están aquí acompañando, para invitarles a todas las personas a que participen justamente de este último evento. Y la hora que es, en la que se va a realizar es a las 8:30 p.m. Y bueno, para ambientarnos un poco más en esta fiesta de la bomba, vamos a colocar una canción justamente del grupo Raíces Negras. Vivencias de antaño. Vivencias de antaño. Vivencias. Contentos. Bueno, regresamos nuevamente para las personas que recién se integran a nuestra señal. Estamos hablando justamente de este evento que se presentará el día de mañana, que es la fiesta de la bomba del chote. Y bueno, estamos entrevistando a Rubén Sherman. Sherman, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué representa para ti la bomba del chota en tu vida, en tu diario? Bueno, para mí la bomba es justamente lo que representa mi vida, mi tradición, mi cultura, y decir, mis raíces. Tu raíz, exactamente, ¿no? Rubén, nuestros radioescuchas quizá han tenido la oportunidad de bailar en alguna fiesta. Es muy típico que bailemos la bomba en todas las fiestas, ¿no? Pero, ¿nos podrías comentar de dónde proviene la bomba? ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, según como cuenta la historia, dicen que por la dificultad, por la opresión que existió, por la falta de ese rompimiento al respeto de los derechos humanos que existió, entonces nuestros ancestros no pudieron traer el instrumento, el instrumento africano. Pero la fe espiritual hizo que se enajene en todo su cuerpo, en la sangre, mente, cabeza, etcétera, y vino enraizado en su cuerpo. Entonces, al llegar acá, sintieron necesidad de crear un instrumento para comunicarse y recrearse. Y ocuparon los primeros elementos como las propias cadenas, piedras, cucharas, todo lo que encontraron. Eran entonces instrumentos. Empezaron a hacer sonidos, ¿no? Y ellos empezaron en su dialecto a comunicarse, pero los patronos no sabían de qué se trataba. Con esa metodología hicieron las rebeliones, se escapaban, etcétera. Entonces después, cuando ya se concretó el sincretismo entre indígenas, negros y etcétera, entonces crearon un instrumento. Y con ese instrumento pues rompieron las diferencias, crearon los bailes de libertad y recuperaron un poco de esas raíces que estaban reprimidas. O sea, la bomba representa la libertad, el trabajar en comunidad, el divertirse, el de expresarse, ¿no? Claro, la bomba tiene un simbolismo, precisamente en primera instancia es espiritual, espiritual. Por eso tú has de haber escuchado el Festival Sacra que pasó hace unos días, también participamos, ¿no? Entonces lo nuestro tiene una fuerza, una esencia espiritual. Y entonces el motivo de la recreación hace que vayan despertando bailes, tanta cosa. En sí la bomba... Y es por eso cuando escuchamos la bomba disfrutamos al máximo, ¿no es cierto? Y, claro, la bomba, nuestra cultura es la constructora de puentes de unión. Entonces todos nos unimos, cuando suena el tambor, o sea, la gente siente y se enajena automáticamente porque se esparce en el ambiente, conversa con el sol. Y el sol sale detrás de una montaña y dice, le voy a pintarle a este instrumento con el color de la libertad. Es un contacto directo, claro, con la naturaleza. Son contactos. Y este instrumento es defensor de la naturaleza. Los negros somos defensores de toda la naturaleza. Rubén, cuéntame, ¿cuáles han sido los mayores expositores de la bomba? Bueno, los primeros, los mejores exponentes de la bomba del chota han sido de mi pueblo. Yeah. Finado Germán Congo, Fabián Congo, segundo Eleuterio Congo, Luis Padilla, segundo Padilla, Oxymaro Padilla, que no son muy conocidos. Solamente se les ha conocido a los hermanos Congo. Entonces, en esta escuelita de los hermanos Congo fue donde aprendió Milton Tadeo, que interpretó la canción Mi Lindo Carpuela, que es de los hermanos Congo. Que se hizo bastante popular. Popular, y que la interpretan otros también, ¿no? Entonces, en esta escuelita aprendió Milton Tadeo y segundo Rosero. Y Rubén, ¿en qué países se ha llevado justamente la bomba? ¿Cuáles son los países que, bueno, que bomba, han tenido esta oportunidad? La bomba se ha ido a varios países, Brasil, España, China, y ahora está en el museo más grande del mundo, en Estados Unidos está la bomba. Está en la página de internet, pero un poco está huérfana, porque está sola. Y nosotros como herederos de la bomba no queremos que esté sola. Queremos que esté acompañada con un contenido, con un lenguaje, con todo. Bueno, para las radioescuchas que recién se integran a nuestra señal, estábamos presentando la fiesta de la bomba del Chota, que se llevará a cabo el día de mañana en el lugar Patio de Comedias, que queda justamente en la 18 de septiembre, E4, 26 y 9 de octubre. Va a ser a las 8:30 p.m. Y bueno, agradecemos a Rubén y a Sherman justamente por esta gran invitación que nos hacen a todos nosotros. Y también agradecemos a todos los radioescuchas. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Invitarles a la próxima semana, el día martes, tenemos martes de salud. Esta fue una excepción. Pero el próximo martes vamos a estar hablando de la criogenización. Y también el día de mañana, obviamente, desde las 4:30. Esto fue todo por hoy. Esto fue Punto Diverso. Quien estuvo con ustedes fue Juan Carlos Mazabanda. Y bueno, les invitamos a continuar con nuestra señal. Dinos, Rubén, las últimas palabras. Bueno, yo quiero agradecer a la Radio Casa de la Cultura, a Laurita Giovanni, por facilitarnos, ayudarnos a hacer la cuña que se estaba promocionando. Un abrazo cultural a todos y cada uno de ustedes. Gracias y muy buenas tardes. No se olviden, por favor, asista, que es un evento para no perderse. German. Sí, muchas gracias y seguro los esperamos mañana, sin falta. Muy buenas tardes con todos.